Nos es grato estar con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, quien les habla, Raúl Medina. Es grato para mí también y les saludo cariñosamente, como siempre, con un fuerte abrazo y nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados. Ya estamos llegando prácticamente a la mitad del año. Así es. Y seguimos estudiando estos maravillosos libros, puntualmente ahora la segunda carta de Pedro. Una carta que tiene mucho sentimiento encontrado, estoy pensando, porque él está a punto de ser enjuiciado, lamentablemente, y terminar sus vidas. Pero lo interesante de esto son dos cosas, quizás, que las vamos a ir viendo a medida que conversamos durante la semana. Uno es que él cuenta su experiencia, sí, que ha tenido muy cercana con Jesús, y lo otro que nos llega muy de cerca, porque él confía ciegamente en lo que es la palabra de Dios, la profecía, y de eso hace énfasis en sus comentarios justamente durante esta semana, profecía, bueno, y escritura. Exactamente, precisamente de eso habla Segunda de Pedro capítulo 1 verso 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbre el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué habrá leído, qué habrá tenido en mente cuando escribe Pedro su carta? Esto que acabas de leer, que tiene tanto, lo vamos a analizar, desglosar un poquito más, ¿no es cierto? Una palabra profética más segura habla de él de esto. Estoy pensando allí en el libro de los Salmos. Salmo 22 es un salmo extraordinario. Sí. Cuando uno mira lo que él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Parece que estuviera el Nuevo Testamento hablando aquí, ¿te fijas? Las palabras de Cristo en la cruz. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no responde, y de noche y no hay para mí reposo. O sea, yo creo que estas palabras estaban muy cercanas a Pedro cuando él le escribe su carta, y ve qué certeza, qué seguridad le daba la palabra de Dios, porque esto que se escribió hace muchos años atrás, él lo vio, lo vivió y lo escuchó, por decirlo de una manera. ¿Y qué me dices tú de las palabras de Isaías, ahí en el capítulo 53, versos del 1 al 12? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Subirá cual renuevo delante de él? Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y así sigue mostrando todo lo que iba a acontecer con este Mesías, con el Cristo que iba a venir a poner su vida en rescate por cada uno de nosotros. Ahora y esta profecía se cumplió, pero a la letra, palabra, o sea, por palabra. Eso es lo extraordinario del comentario que hace y que abarca todos estos aspectos Pedro en su segunda carta, porque él está confiado. No solamente porque lo vio, sino porque lo que había leído, lo que está mencionando, se cumplió y él pudo ratificar y decir, mira, efectivamente, Jesús estaba en el Antiguo Testamento trabajando, actuando, y estaba presente en los escritos, especialmente de aquellos profetas mayores, extraordinarios, que escribieron acerca de lo que era el Mesías, lo que era Jesús. Y hay otros textos también allí que podríamos mirar, por ejemplo, Daniel 7:13 dice, miraba yo en visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Daniel escribe ya hace unos 600 años antes de que aparezca la escritura de Pedro, y para nosotros son 2000 y tantos años. Claro que sí. Y mire cómo se cumple esto que él está diciendo. Y fíjate lo que dice Pedro ahí, justamente está comentando todo esto ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 10 al 12. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló, y no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Bueno, fíjate, aquí está el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo. Aquí están las dos personas de la divinidad actuando juntas ahí. Esto es lo que nos hace pensar que Pedro tenía tanta seguridad de lo que hablaba, tanta seguridad que él pudo atestiguarlo, no solamente que él lo vio, porque fue un testigo ocular de lo que el Antiguo Testamento había profetizado acerca del Mesías. Y por eso que eso fue tan grande, encontró tantas cosas hermosas que comunicar. Pero ese aspecto de comunicar me parece que también es importante, porque uno hoy día puede tener estas experiencias cercanas al Señor, ver al escribir cómo uno lee lo que hoy día se está cumpliendo proféticamente. Pero eso no puede quedarse solamente con uno. Justamente. Tiene que haber una comunicación a otras personas que quizás están ausentes de esta maravillosa gracia, de esto lindo que tenemos, y que de alguna manera Pedro reafirma su confianza en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Lógicamente él no tenía los escritos del Nuevo Testamento, pero mira cómo reafirma lo del Antiguo Testamento, y que el Antiguo Testamento anuncia a ese Mesías, y él, yo pienso que muchas veces quizás dijo, y pensar que yo fui testigo ocular, presencial de estas maravillosas experiencias del Antiguo Testamento que se contaban. Justamente. Quizás cuántos profetas habrían querido, ¿no es cierto?, haber sido testigo de lo que ellos dijeron. Así es, justamente. Bueno, y creo que todos nosotros deberíamos sentirnos también afortunados por conocer lo que conocemos y ver también el cumplimiento de las profecías en nuestros días. No es fácil vivir en el tiempo que estamos viviendo, pero recordemos que si leemos las Sagradas Escrituras, si miramos hacia afuera, quiero decir, miramos a nuestro alrededor, veremos que las profecías se están cumpliendo paso a paso y se seguirán cumpliendo hasta aquella que anuncia la venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria y majestad. Ahora fíjate lo que dice Zacarías 13:7. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Fíjate, esto creo que no necesita mucha interpretación cuando vemos que cuando apresaron al Señor Jesús, todos sus discípulos se dispersaron. Me parece solamente Juan es el que quedó más cerca. Pedro lo seguía de lejos. Pero todos los demás desaparecieron. Y era el pastor, dice, y las ovejas iban a ser dispersadas. Y fue justamente lo que aconteció. Y ellos no lo hicieron simplemente porque querían que la profecía se cumpliese. Las circunstancias se dieron para que esto aconteciera. Ahora, Juan, según tenemos entendido, él estuvo muy cercano. Sí. Y por eso que él tuvo la posibilidad de entrar y traer a Pedro también. Bueno, los oyentes, hay varias cosas que conversar. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos mañana. Bendiciones. ¿Qué promesas bíblicas ha visto cumplirse en su vida? ¿Cuáles aún están esperando que se cumplan? ¿Y qué significan para usted? ¿Y cómo puede aprender a aferrarse a ellas? Pase lo que pase, piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.